llamando al teléfono se pueden apuntar perfectamente o yendo allí. El coste económico es un coste simbólico, hemos puesto 5 euros simplemente pues porque le demos un valor a la actividad y bueno, y aparte de ello esperemos que tenga aceptación y que la gente y los turistas vengan, porque últimamente en todos los programas estacionales estamos teniendo un porcentaje de aproximadamente el 30%, el 20-30% de gente que viene o de turistas que vienen exclusivamente a hacer las actividades estacionales. Por lo tanto, hombre, es un porcentaje importante y que poquito a poco iremos aumentando. La calzada romana, indudablemente, es un atractivo turístico que no podemos olvidar, ¿no? Siempre la hemos tenido presente. Y bueno, y por supuesto también hemos tenido presente el turismo familiar, ¿no? Las estadísticas que recogemos en la oficina de turismo y en las encuestas que se hacen de Sister, de gente que viene a visitarnos, estamos observando un aumento importante de visitas familiares, de familias que vienen con sus hijos a pasar el día o a pasar el fin de semana. Y bueno, estamos enfocando muchas actividades a esto, ¿no? Porque cuando vienen, dice, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Pues no sabemos qué. Pues esta actividad es una actividad fantástica para hacer con la familia, en donde pues se realizará un recorrido por lo que es la calzada romana, con sus explicaciones, lógicamente, histórico-culturales, y después se harán pues juegos ambientales en la zona, en donde, bueno, pues amenizarán un poco lo que es el recorrido. Es muy interesante y yo apostaría porque las familias que quieran hacer, las ubriqueñas y, por supuesto, turismo, pues pueden hacerlo porque se lo van a pasar muy bien. Y en este caso hemos combinado lo que es Ocuri, nuestro yacimiento arqueológico, en donde, bueno, contaremos cuentos romanos, cuentos y anécdotas, a la vez que se explica culturalmente, históricamente el entorno, y después pues se tendrá pues una pequeña convivencia con lo que es la casa de uno de los productos propios autóctonos de nuestra localidad, que es el mosto, en la Viña del Rubín, donde pues los propios turistas y los propios buriqueños podrán ver cómo se hace el mosto, lo podrán degustar. Otros temas de interés: el próximo miércoles 16 de noviembre a partir de las 5:30 de la tarde se celebra en Ubrique el acto de presentación del proceso participativo sobre el poblado de los Hurones. La cita es en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, en la Ermita de San Pedro. Este acto está relacionado con el contrato de edición e impresión de la publicación Historia y Vivencias del Poblado de los Hurones, que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible adjudicaba el 15 de julio a la empresa ubriqueña Editorial Treveris. En el acto de presentación convocado en Ubrique para el próximo miércoles van a participar representantes de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Ubrique, investigadores de la propia editorial y protagonistas de la época del poblado de los Hurones. En este evento se realizará la presentación oficial de todo el proyecto y también estará abierto a la aportación de fotografías y documentos cuyas copias quieran ofrecer las personas que vivieron en el poblado en las décadas de los años 50 y 60. Para la edición del libro sobre el poblado de los Hurones, Editorial Treveris está desarrollando previamente una labor de investigación histórica y de recopilación de testimonios personales. Además de en Ubrique, el proyecto también se presenta en San José del Valle y en Algar. Y en esta edición de noticias también les informamos que la Asociación a las Violetas de Ubrique ha iniciado en los centros educativos de nuestra localidad el taller denominado No te enredes. Este taller, financiado por la Diputación de Cádiz, está impartido por la consultora de formación en género Ágora y tiene como objetivo fundamental detectar y prevenir la violencia de género en las redes sociales entre la población adolescente, posibilitando frenar cualquier forma de comunicación que suponga acoso o cibercontrol. Es que el empezar en la campaña fue bastante bien, el alumnado se mostró receptivo. Las 8:30 de la mañana es que quizás es una hora muy temprana para empezar, entonces cuesta un poquito arrancar, pero conforme íbamos pasando tiempo juntos, íbamos iniciando la temática, pues se fue soltando. Y es lo que yo siempre comento cuando imparto este taller: sin la opinión, sin la visión de la adolescencia, yo no puedo hablar, porque quienes usan las redes sociales y quienes pasan más tiempo conectados y conectadas a ellas son la juventud. Entonces, a mí me gusta que sea un diálogo, ¿no? Que yo sea quienes vayan más o menos a dirigir el taller, pero que el alumnado pues me dé feedback sobre el uso que dan en redes sociales, qué comportamientos ven o qué comportamientos reciben, y en base a eso pues seguir el taller con sus propios testimonios. Que yo siempre les digo que el uso que les da la adolescencia o el uso que le podemos dar la población adulta a las redes sociales, o incluso qué redes sociales utilizamos población adulta y qué redes sociales utilizan la adolescencia, es bastante diferente, bastante diversa, sobre todo porque, por ejemplo, Facebook, que puede ser una red social a la que todo el mundo, con la que todo el mundo estemos familiarizada, la juventud apenas utiliza Facebook, van más a redes sociales de uso instantáneo, por así decirlo, de subir un contenido ahora mismo que vean casi en directo que estoy haciendo, o el envío masivo de mensajes, de estar continuamente comunicándose. Entonces sí, están prácticamente comunicados todo el día. Yo les cuento y parezco una persona mayor cuando hablo, que cuando yo era adolescente no existía WhatsApp, no existía Instagram, y teníamos que mandarnos mensajes de texto. Entonces la comunicación era bastante menor, porque claro, estaba ahí el precio que había que pagar de por medio, y ahora tenemos gratuitamente mandar mensajes continuamente, y no medimos eso, sino que estamos prácticamente todo el día conectados a la red. Yo siempre les pongo en contexto de que al estar en un nuevo espacio como es la red, las redes sociales en general, es un nuevo espacio de relacionarnos, y es un nuevo espacio en el que se pueden dar violencia en general. En concreto, pues nos centramos en la última parte del taller, sobre todo en la violencia dentro de la pareja, en que no se normalicen ciertas conductas que puede ser etiquetado, o le llamamos, y en la juventud le llama coloquialmente, ser un tóxico o ser una tóxica o tener una relación tóxica. Y yo incido bastante en que no le quiten importancia, no le den importancia llamándole relación tóxica, cuando realmente, cuando en una relación se dan este tipo de conductas, ¿no?, de hipercontrol a través de redes sociales, o de incluso necesitar vigilar redes sociales de la pareja, no son conductas tóxicas, son conductas de maltrato a través de redes sociales, conductas de control y conductas que pueden incluso conllevar el maltrato psicológico. Sí, hacemos varias dinámicas para que el alumnado sea consciente de que ciertas conductas, como puede ser que nos envíen fotos íntimas no deseadas, o que una persona nos esté constantemente contactando a través de redes sociales o de varias redes sociales, las pasamos o pasan desapercibidas, pero no dejan de ser conductas de maltrato, de violencia a través de redes. Entonces intentamos con este taller visibilizar y hacer consciente a la población de que todas estas conductas, lejos de normalizarlas, tenemos que saber detectarlas y frenarlas. Obviamente entre iguales, o aunque no haya una relación de pareja, esa cultura del ligue que se nos ha transmitido, de insistir, o de que si te dice que no, lo que quieres es que sigamos insistiendo, o que a ver si haciendo como que paso de esa persona me va a hacer más caso, ¿no? Ese tipo de conductas que se nos ha transmitido por nuestra cultura, por la forma, los medios de comunicación, las películas románticas estas que vemos, o series y tal, pues esas tradiciones, entre comillas, ¿no?, esos pensamientos tradicionales, desterrarlos y saber relacionarnos de manera sana, de manera respetuosa, saber aceptar un no por respuesta, y como tú bien dices, no solamente en pareja, sino entre compañeras y compañeros de clase, pues que tampoco se den ese tipo de conducta. Yo me centro sobre todo eso, ¿no?, en las relaciones entre iguales, como bien dices, de compañeros y compañeras de clase, y también pues las relaciones de pareja, para abarcar la prevención de esta violencia de género. Hasta el día de hoy, la verdad es que estoy bastante contenta. Yo sé que es un tema que da para bastante debate. Hay todavía muchas reticencias a hablar del machismo, de la violencia de género, ¿no? Y a veces, sobre todo los chicos, se pueden sentir atacados, pero la verdad es que este año he visto bastante buena acogida, bastante participación cuando yo pido opiniones, y como te decía al principio, yo que quiero que ellas y ellos participen y me cuenten qué experiencias tienen en redes sociales, y la verdad es que sí, que está teniendo bastante buena acogida, y están funcionando muy bien. Y mira que son 3 horas, y yo entiendo que se pueden hacer algo largas, pesadas, pero intento darle dinamismo al taller, que puedan participar, expresar, y como siempre les digo, preguntar, que para eso vamos personas expertas en las materias que nos atañe a cada cual, para ello, para que puedan preguntar y obtener respuestas certeras, y no las respuestas que luego podemos buscar por internet o en creadores de contenido, que bueno, puede que no sean precisamente unas respuestas acertadas, sino unas respuestas más bien tergiversadas. Por otro lado, desde hoy viernes se pueden entregar las obras para participar en la 4ª edición del concurso local de pintura de aficionados que organiza la Asociación de Vecinos El Sacrificio. Aquellas personas aficionadas a la pintura de nuestra localidad que quieran participar en esta convocatoria deben de presentar sus obras hoy viernes y mañana sábado en la sede de la Asociación de Vecinos y en horario de 7 a 9 de la noche. El fallo del jurado. La entrega de premios tendrá lugar en la jornada del próximo domingo. Previamente se realizará una exposición al público al aire libre con todas las obras presentadas en la calle Júcar y en horario de 12 a 5 de la tarde, para proceder a partir de las 5 y media a la entrega de premios en las categorías de adultos e infantil. Las personas interesadas en obtener más información se pueden dirigir a la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos El Sacrificio en el teléfono 645 57 23 25. La agrupación fotográfica ubriqueña inaugura esta tarde la exposición con las 25 fotografías preseleccionadas por el jurado del segundo maratón fotográfico de Ubrique, La Patacabra. El acto tendrá lugar a las 8 y media de la tarde en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán. Las fotografías estarán expuestas al público hasta el próximo 30 de noviembre. Durante este periodo, el público asistente podrá votar por aquellas que a su juicio reúnan las características suficientes de calidad y mérito para ganar el accessi recogido en las bases y consistente en un trofeo de la Federación Andaluza de Fotografía y diploma. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique continúa en la jornada de mañana sábado con la programación de la campaña de otoño de teatro. Para las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou se anuncia la representación de la obra El Crédito de la compañía Teatro Benavente. Las entradas se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo. También se pueden adquirir mañana sábado en la taquilla del IES Maestro Francisco Fatou. Y por otro lado, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz celebra dos actividades este próximo domingo. Por un lado, se realizarán pruebas gratuitas de glucemia en un stand que se va a instalar en el centro de la Avenida de España el domingo desde las 10 de la mañana. Y también para el domingo se ha programado la celebración de la cuarta caminata por la diabetes, con salida a las 11 de la mañana desde el centro de la Avenida de España. Las personas que no dispongan de camiseta conmemorativa la podrán adquirir antes del inicio de la prueba. Y una vez que finalice la caminata, se procederá a realizar un sorteo entre todos los participantes de diferentes artículos de piel de la firma Varada. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.